Mañana sábado al mediodía la escritora ubriqueña Ana María Venegas Bazán presentará en San Pedro Vivir sin miedo, una serie de poemas acompañado de fotografía de la localidad elaborado como proyecto personal durante los últimos años. La presentación llega encuadrada en los actos conmemorativos del 8 de marzo a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y los fondos recaudados con la venta de esta publicación irán destinados a la asociación Ubrique Dame tu Mano. Hoy en la mañana de Radio Ubrique vamos a conversar con la autora, con Ana María Venegas Bazán, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique y a quien damos la bienvenida. Ana María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues decíamos, Vivir sin miedo es la sexta publicación, el sexto libro que vas a poner sobre la mesa para todos los ubriqueños, en este caso el quinto de poemas y relatos, ya que los anteriores sí que iban por esta misma línea, y llega en un momento de tu vida que ha sido el que tú has decidido ofrecer, ¿no?, a los ubriqueños esta serie de poemas, serie de imágenes, de fotografías que vamos a poder ver en Vivir sin miedo, y viene a manifestar también pues la situación en la que te encuentras a nivel personal, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo lo explicamos? A mí me gustaría explicar porque Vivir sin miedos es el título que he decidido, ¿no? Y porque cuando decidí que debería hacer una obra social y destinarlo a esta gran asociación que ayuda a tantas personas o a tantas familias de Ubrique, me parecía que comparado con algo que yo he sentido a lo largo de mi vida, ¿no?, puede ser no igualitario, ¿no?, pero en un momento de la vida las personas pueden estar bien y creo que en un segundo puede cambiar la vida. Y cuando cambia la vida en un segundo, tenemos que empezar a vivir de nuevo. Se llama vivir de nuevo y yo le digo vivir sin miedos, porque los miedos se apoderan de la persona. Es decir, tú vas al médico, te dan un dictamen médico y los médicos te dirán lo que tú quieras, pero hay algo que va en ti, que son los miedos, porque es de humano sentir miedo. ¿Por qué ahora vivir sin miedo? Vivir sin miedo viene ahora porque, aunque durante más de año y medio he estado quizás con ese pequeño proyecto y queriendo, que me gusta resaltarlo, que mi ayuntamiento fuera el que publicara o pudiera publicar esto, pues el momento es donde me encuentro a mí misma después de haber atravesado, digamos, entre comillas, un largo desierto. Una situación personal difícil que te ha llevado precisamente a este punto y a ese título. ¿Por qué? ¿Por qué ese título? Porque vivir sin miedos creo personalmente que es lo que necesitan todas las personas, todos los humanos, para poder vivir. Aquel que vive con miedo, yo pienso personalmente que vive a medias. Cuando se vive sin miedos, se vive con la entrega totalitaria y además se siente la libertad. La libertad que necesitamos los humanos para caminar. Vivir sin miedo es, como decíamos antes, una visión muy personal en la que se plasman emociones, sentimientos, opiniones, consideraciones de la propia autora, de Ana María Venegas Bazán, como nos tiene acostumbrados con las últimas publicaciones, en realidad, ¿no? No es algo nuevo el plasmar tus sentimientos a través de la escritura. Eso en realidad se llama poesía. Pero bueno, como... Qué buena eres tú. Sí que... Tú pones tu granito ahí. Sí que te quería decir, te quería preguntar, ¿no? ¿Va a ser un libro o es un libro esperanzador o desgarrador? No, es todo lo contrario. Yo creo que a lo mejor tengo parte de culpa porque con el título ya cada persona entiende y presentarse en marzo, ¿no?, con la violencia que las mujeres siguen sufriendo a día de hoy, pues puede verse desde muchos puntos de vista. Pero yo desde ahora, desde ya, desde que faltan horas, ¿no?, como se dice, para que vea la luz, a mí lo que me gusta y me gustaría significar es que ese vivir sin miedos es como un canto a la libertad, a que sea posible vivir sin esos miedos. Dicho sea de paso, cuando una persona escribe, lo digo por mí, lo hace en solitario siempre, para sí, para dentro, y llega el momento en el que necesita expresar o exponer, como cuando alguien pinta, ¿no? Habrá cosas en la vida que nunca se expondrán ni verán la luz, porque esas sí son desgarradoras y son para la persona que escribe. O yo, es mi forma de escribir y así lo entiendo, ¿no? Por eso cuando dicen poesía o Yo entiendo más como una persona pensadora, como un sentimiento, como la mujer que en el año 2002 por primera vez presentó un libro en el Instituto Andaluz, por el Instituto Andaluz de la Mujer, en el Instituto Los Remedios, acompañada por Isabel Gómez, que hoy es nuestra alcaldesa. Y yo siempre agradecida, ¿no?, a las instituciones que luego me han respondido siempre, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil porque cuando vemos o ven la luz los pequeños libros, ¿no?, puede que te asombren mucho, porque la rima nunca va a ser. Hay quien dice que escribo poesía, hay quien dice que escribo en prosa, pero lo que sí me gustaría dejar claro hoy es que esos, para mí, son mis sentimientos. En un momento determinado donde yo necesitaba enfrentarme al miedo a vivir lo que me había tocado vivir, que era vivir sin la persona que me ha amado con todas mis faltas y mis virtudes. A la persona que conocí, al padre ejemplar y al que ha hecho que conozca la felicidad. Desde los 14 años que lo conocí. Desde que por la primera vez que me miré en su mirada como el mar, transparente como el mar. Y hemos luchado siempre juntos, unidos y con nuestras dificultades, pero el amor estaba como bandera. Y mi vida, como se truncó en un solo segundo, solo le he tenido miedo a vivir sin él. Entonces, cuando... Y a lo mejor me hago muy extensa la pregunta, pero cuando me enfrento a vivir sin miedos, necesito de mi pueblo y necesito ser una persona agradecida, porque el pueblo, tengo que dar las gracias hoy a que el pueblo se desbordó de cariño hacia mi persona y hacia mis hijos, hacia nosotros, a la familia, a mi marido. Y hoy lo hago queriendo agradecer eso, y no encontraba otro sitio donde ir para luchar contra ese miedo, que era el casco histórico de Ubrique, porque creo que es un patrimonio importantísimo, precioso, bello, admirable. Yo soy incansable o muy reiterativa, ¿no? Y cuando me encontraba sola, pues llevaba en mano, porque hoy en día vivimos así y no podemos despegarnos de lo que es un teléfono, por los hijos, por la vida como está, ¿no? Y llevaba en mano y fotografiaba algo que en un momento me llamaba la atención. Y tal como lo tenía, escribía. Pero escribía en medio de la calle y tengo 64 años. O no tenía las gafas puestas o escribía, pum, pum, pum, aquello quedaba escrito y ya está. Y luego ha sido un poco difícil porque ha habido que escoger a lo mejor alrededor de entre 300 fotografías, pienso. Y eso nadie lo podría editar nunca porque eso se llevaría un coste altísimo. Y ha habido que escoger. Porque también era muy importante resaltar, y yo así lo quise, que mientras más ejemplares salieran, más beneficio tendría la asociación. Por lo tanto, si se hacía un poco más leve, llevar menos fotografía, ¿no?, creo que tiene, no sé, son 100 y algo páginas. Bueno, vamos a ir con los detalles también, pero yo quiero que nos paremos un momento y que nos leas algo de Vivir sin Miedo, si es posible. Porque es la mejor manera de conocer ese trabajo que se va a presentar mañana en San Pedro y es la mejor manera de acercarnos, de aproximarnos a tus emociones en realidad, ¿no? Porque como tú bien decías, estos son emociones en estado puro que se manifiestan a través de la escritura, a través de la palabra, del verbo. Y bueno, pues qué mejor manera que ofrecérselo también de este modo a los oyentes de Radio Ubrique. ¿Qué te parece? Pues de acuerdo, pero quería decir que hasta mañana que no vea la luz, lo que es el libro no podré leer respecto a lo que tiene, no por nada, sino porque vale. Cuando lo veremos allí, ¿no? A mí, como estamos en marzo, que es lo que también hablé con el ayuntamiento, me gustaría que fuera en estos días, y dedicarle, por ejemplo, a las mujeres, que yo creo que haber llegado hasta donde estamos les debemos tanto, porque ellas han sido el motor de empuje hacia hasta donde estamos llegando, ¿no? Y yo siempre voy a tener los recuerdos, porque ya 50 años me avalan de aquí para atrás para haber conocido lo que era un lavadero, y donde las mujeres, que hoy nos quejamos de que tenemos mucha ropa y ponemos la lavadora, dice así, dice: con el gris de tus piedras calizas se vistió el cielo esta mañana. Aquí, en este bello rincón, para siempre estaré anclada. Mi barco es de papel, tú sigues siendo mi faro. Navegando voy sin miedos, porque el timón son los recuerdos de mujeres que lavando en una panera cantaban al viento sus penas. un lugar lleno de recuerdos, impregnado de historia, de sentimiento. Este lavadero de mi pueblo quedaron para siempre los sueños de mujeres que lucharon sin tener derecho. Sus lágrimas se llevó el río mientras lavaban pañales para sus hijos. Después de tanto tiempo, mi barca hace zozobrar el viento. Aquí, donde duerme la luna, que se baña en tus aguas como una mujer desnuda. De niña junto a mi madre escuché por primera vez tu nombre. El algarrobal, el cojollo. En el agua, como un espejo, los jazmines dibujados en el pelo. Al escucharlas cantar, sus penas llevaba el viento mientras tendían su ropa a solear. Sobre las flores, las mariposas, la mujer de todas, la más hermosa. La alegría llegaba con el día de mujeres que iban y venían. Este lugar es historia, la historia que nada ni nadie podrá borrar. Y aunque pase mucho tiempo, sigue siendo el algarrobal. Hoy ya nadie lava aquí su ropa, ya no se escucha su cantar. Es una glorieta donde los niños juegan en libertad. Lleva el nombre de un buen hombre, un médico muy popular, conocido en todo el pueblo por su gran humanidad. Su labor con los más necesitados, su ayuda incondicional. Don Diego Reguera es su nombre, los ubriqueños siempre recordarán. Cuando llega la noche y tiende su manto negro, por cada mujer una estrella brilla en el cielo. El lavadero siente la brisa del canto que trae el viento a este lugar donde tantos suspiros quedaron presos. Pues ya queda ese texto que corresponde, por cierto, a Amanecer de Cal y Piedra, ¿verdad? De Piedra y Cal. Piedra y Cal. Uh-huh. En editado el 2009. También por el Ayuntamiento de Ubrique en el año 2009. Uh-huh. Y era un texto, bueno, pues dedicado en este caso también a sitios y lugares emblemáticos de nuestra localidad. Tú ahí has hablado de las mujeres y también del algarrobal, del nacimiento. Ahí está. Y la línea argumental y temática de Vivir sin Miedo es precisamente pues todo ese entorno, ¿no? Del casco antiguo. ¿Qué escenario nos vas a dibujar con los poemas, con la fotografía? ¿Qué escenario vamos a poder ver? Yo soy una persona que, como te he dicho, nací, no sé si lo he dicho, pero lo voy a matizar, en el Caracol, en la casa número 13. He paseado por calle Saúco, la Guindaleta, el Caracol, la Torre, Plaza de la Verdura, San Antonio, el convento, Nueve Caños, Rodenno, y así me perdería. Me estaría todo el día diciéndote. Todo el entorno, ¿no? del casco antiguo y lo que te mueve a recorrer, lo que esa motivación principal, ¿no? También para, como tú decías, elaborar este texto. Porque lo he vivido en mi infancia, porque he visto cómo ha evolucionado el mundo, la vida, porque la sociedad ha dado un cambio brusco, brutal, porque veo las casas que han ido haciéndose viejas, tal como yo también, han ido desapareciendo, han ido modificándose, y creo que ese vivir sin miedo, allí sentía yo la libertad de expresar lo que sentía. Y encontrarme con lo que tenía que hacer, que era vivir para los que me aman. La vida nos va llevando por distintas etapas. El discurrir, el camino, ¿no? Que nos va marcando, que a veces nos es ajeno y podemos o no reconducir, debemos reconducir en cierto momento. Se escapa de nuestro control. Pero ¿no? Exactamente, se escapa de nuestro control. Y eso ha llevado a Ana María Venegas Bazán en particular por diferentes caminos. Por ejemplo, con el compromiso, con el recuerdo, con la memoria. Ese ha sido uno de los caminos que ha marcado y además aquí hay que reconocer ese trabajo, esa labor, porque fuiste pionera en la recuperación de la memoria histórica y tu trabajo permitió que se llevara a cabo en 2004 en el Cementerio del Bosque la primera exhumación con éxito, subvencionada por la Junta de Andalucía. Yo recuerdo que tú me decías que solo querías recuperar los restos de tu abuelo, de José Bazán Virué, pero consiguió mucho más. Todo ello, además, se plasma en un libro, en Los Nuestros, en una crónica de ese compromiso para traer a casa los restos del abuelo, ¿no? Los restos del abuelo, pero teniendo en cuenta que partía de la base de una persona, así me defino como una mujer de pueblo, una mujer rural, una modista, una mujer que nunca había viajado a grandes ciudades y que conocía bien su historia personal, me refiero, y había visto sufrir a una persona que es la que me dio la vida, a mi madre, fue una niña de la guerra con 9 años, Ya esto lo conté en muchas ocasiones, hoy daremos de pasada a decir que yo cuando salgo soy, digamos, tan inocente, si lo quieren creer así o no. Nunca he pertenecido a nada político ni podría hacerlo porque creo que se trabaja con la cabeza en la política y yo actúo con el corazón y esto no es lo suyo. Entonces, cuando decido ir allí, el primer acompañante que me llevó un coche fue mi marido. Y como así lo redacto, me bajé, me tiré cuando vi que estaba abierta la cancela del cementerio y me dijo, Ana, ¿dónde vas? Espérame, tu abuelo fumaba, me dijo. Y le dije, yo qué sé, ¿cómo va a preguntar a mí eso ahora? Y me dice, bueno, yo es que voy a entrar a un cigarrito con él. Y entonces encendió el cigarro mientras yo buscaba por el sitio que mis mayores me habían dicho siempre, ¿no? De ahí, bueno, es como cuando se tira una bomba en alguna parte. Yo creo que aquello estalló, me estalló en la cara, me llovían por todas partes, tanto la gente, los puntos de apoyo, como la gente que había perdido a sus seres queridos. Pero ahora queda lo bueno. Con el paso del tiempo, ¿no? ¿No crees? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que las personas, como decía antes, no podemos controlar nuestro camino. A veces hay algo que tú tienes que hacer porque está en tu camino. Y yo creo, más que en el camino, que hay veredas que se hacen camino. Y yo hice vereda y se hace camino al caminar. Luego quedan cosas que están hechas y ya no pueden ser de otra forma. Porque yo creo que no merecían estar en una cuneta sin tener el sitio que les correspondía a estas personas, en este caso, que estaban reconocidos por sus familiares, los 13 de Ubrique, ¿no?, junto a mi abuelo, y que lo conseguimos. También los 17 benamahometanos, que también descansan en el cementerio de Benamahoma. Y decir mucho más, ser la presidenta ya no podía más, renuncié en dos ocasiones en Radio Ubrique, y luego dar las gracias desde aquí a la memoria de Carlos Perales y Alfonso Perales, que fueron un ejemplo. Fueron un ejemplo y sigue siendo a día de hoy en lo que es el trabajo de la memoria histórica. A mí se me ofreció, quiero decirlo, desde el momento que se terminaron los trabajos aquí en Ubrique, y yo dije que había ido al bosque a traer a mi abuelo y no para seguir trabajando en esta, por la memoria, no, ya había hecho lo que tenía que hacer, uh-huh. Había un camino. Hemos quedado como que somos la primera fosa en Andalucía, abierta a raíz de un decreto, eso tiene que estar claro, de un decreto. Las leyes están para cumplirse y el decreto se había aprobado el día 19 de abril. Uh-huh. Así que nos cogió. Todo eso se publicó, como decíamos antes, toda esa crónica de ese compromiso se publicó en el libro Los Nuestros en 2010, pero antes habían quedado Habla mi corazón, Mañana será otro día, Antes de que mi tiempo se acabe y Amaneceré de piedra y cal, que fue la última publicación en el 2009. Ahora, 10 años después, llega Vivir sin miedo. Vivir sin miedos. Uh-huh. ¿Qué hay de diferente entre esas primeras publicaciones y 10 años después? Es más de lo mismo. Soy yo. Lo que pasa es que las personas, cuando caminamos y hacemos camino y vivimos, yo creo que la vida es un aprendizaje. No soy la persona que alguien conoció en el año 2002. No lo seré nunca, porque vamos caminando. Y si no aprendes, entonces yo quiero seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. No sé si para mejor, en este caso, pero sí con la única condición posible de escribir en libertad lo que siento. Y está feo que diga lo que pienso, pero soy yo y mi circunstancia, como dijo Ortega y Gasset, ¿no? O como dijo este gran escritor, a ver, el gran García Márquez, ¿no?, que también dijo, si cierro los ojos, 60 segundos de luz que pierdo. Entonces me lo planteé un día y así lo digo en el libro un poco, uh-huh. 60 segundos de luz que pierdo, pues me voy a ver a mi pueblo. Y amanecía y me iba. Desde aquí a mí me gustaría dar las gracias a todas las instituciones, porque el primer libro fue por el Instituto Andaluz de la Mujer, con una mujer que también estaba en Ubrique, luego fue parlamentaria, como María Cosa, que apoyó la causa desde el primer momento, la Diputación de Cádiz, al frente don Carlos Perales, pero también Irene García, que todavía no era presidenta de la Diputación. Uh-huh. Y el tercero, ya que no sé por dónde voy, pero sí, Manuel Brenes, de la Delegación de Educación Provincial, que se llama Antes de que mi tiempo se acabe. Y Amanecer de Piedra y Cal. Amanecer de Piedra y Cal se lo debo al Ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Junto con este, con Vivir sin Miedo. Junto con este, que también así lo ha aceptado el Ayuntamiento de Ubrique. Y del que hablábamos antes, Los Nuestros, pues gracias a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Háblame de Dame tu Mano. Los fondos que se recauden con la venta de Vivir sin Miedo van a ir destinados a la asociación de Ubrique Dame tu Mano. ¿Por qué? Pues tenía que ser este colectivo, ¿no? Yo, el tiempo en el que he vivido un poco, quizás más en la oscuridad, ¿no? Cuando digo la oscuridad, es mi sentir, no es que estaba oscura, sino que la persona estaba viviendo una etapa de su vida. He necesitado ir y estar en algunos momentos. Pertenezco y he pertenecido a asociaciones como, por ejemplo, la de la fibromialgia, ¿no? Donde me recibieron con un cariño especial. Creo que he estado como 2 años o así con ellas. He conocido otras asociaciones, pero para no hacerlo esto más extenso, me gustaría decir que la que no he conocido de cerca, pero he conocido a través de sus hechos, ¿vale? Y su lucha, y su trabajo, y su esfuerzo, es la de Dame tu Mano. ¿Y por qué me quedo en que debería de ser esa? Pues bien, cuando yo conocí al amor de mi vida, el único amor de mi vida, a mi marido, su madre muere con 18 años de esta enfermedad que yo a veces no me atrevo ni a decir el nombre, porque son tantas las personas que quien no tiene en las familias o en los amigos, los vecinos y conocidos. Entonces, no le dio la posibilidad tampoco a mis hijos de conocer a su abuela. Creo que era lo correcto. Después de tantos años, yo me planteo que la medicina hace muchas, muchas cosas y salva muchas, muchas vidas. Pero hay otras personas que también la han perdido en esa lucha. Entonces, si hay alguien que, como en el pueblo nuestro, está luchando, ya la Asociación Española del Cáncer a nivel de España pues tiene, creo, más recursos. Por eso ha sido así. Sí, pero esta es nuestra, ¿no? Por eso nuestra asociación. Y yo siempre, como soy tan pueblerina, tan... ¿Tú, Dubrique? Bueno, como una petaca. 100%. Nací en la calle Caracol y mi madre cociendo petacas cantaba una nana. También lo dice. A la nana, nanita, nanita ella. Una nana cantaba a su niña mientras cocía petaca con las tablillas entre las piernas. Más Dubrique imposible. Pues esa es Ana María Venegas Bazán. Y ahora vive sin miedo. O lo intenta. Es que si no fuera porque lo hubiera vencido, no habría venido a la radio. Entonces, déjame que matice. Vivir sin miedo, pero no sin dolor, porque este siempre... Son cosas distintas. Exactamente. No podemos ligarla. Este está aquí. Además, también es bueno sentirlo, porque si no sintiéramos dolor, pena, amor, todos estos sentimientos tan profundos, pues no seríamos humanos, ¿no? Así que, en cierto modo, también hay que convivir con ello. Que es un sentimiento que los seres humanos conocemos casi todos. Es decir, a menor o mayor escala... Todos hemos sentido miedos alguna vez. Todos hemos sentido eso a veces que decimos, la envidia no existe tal y cual. No, no, tú ve y plantéate ir a cualquier tema, sea... Bueno, yo no sé si debería de contarlo, pero hace ahora que estamos en el Día de la Mujer, como anécdota, lo voy a decir, a mí me da igual. Yo me voy a tirar sin re. Cuéntame. Una anécdota, a ver si te ríen un poquito. También como hay que salir para la cabeza un poco despejarla por salud mental, ¿no? Vamos a decir así. Y me apunto y digo, anda, voy a ir a esto de los mayores, que yo ya estoy mayor, después de tanto tiempo, y voy. Es un viaje de unos días, ¿no? Y está afuera, y siempre aprendiendo y siempre mirando, he visto la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Pero como pensadora. Entonces, no entiendo que la gente mayor vaya de viaje y tenga que empujar con las maletas al vecino, al que conoce, al que no, porque su maleta tiene que estar a primera, porque hay una guerra sin cuartel para meter la maleta. Y no lo entiendo, porque si fueran niños, que a mí, si lo hubiera visto en niños, me encantaría, porque diría yo, hay que ver los padres, tenemos que educarlos mejor. Pero si somos los mayores los que decimos que tenemos que dar ejemplo, y termino muy brevemente... Como anécdota, cuando nos fuimos a montar en el autobús, y no lo hago muy, muy largo, no muy extensivo, dijeron, este autobús parece que es más chico y ustedes tenéis, venga, la carta, el número 3728, ahí puesto. Bueno, vamos para atrás, que eso está lleno, mire usted. Esto, pues para adelante, venga, aquí, donde estoy yo sentada. La persona que es guía nos deja los sitios primero. el mismo autobús dice que venía a recogernos. Nos montamos y nos sentamos. ¡Jula que se formó en el autobús! Dios mío, esto no lo cuento para que se rían, es que me ha pasado de verdad. ¿Cómo podemos estar en el mes de la mujer que me tuve que enfrentar a medio autobús? El otro medio no se enteraba porque estaban más lejos. Pero es que, vamos a ver, cuando llega la guía dice, señora, a mi compañera, a mí, aquí no pueden estar, ustedes tienen que ir hacia atrás porque este autobús que viene ahora es mucho más grande y tiene espacio, se puede montar detrás, la mar de cómoda. Digo, ¿cómo? ¿Cómo dice usted? Repita, mire, yo tengo el número 37 y me voy a sentar en el número 37. Lo que pasa es que para venir para acá nos dijeron que en principio era chico el autobús y no cabíamos y teníamos que ir en el sitio de la guía. Bueno, pues entonces la guía se queda sin terreno. Le dije, mire, yo no estoy aquí para discutir. Y escucho como alguien detrás, no, lleva razón, sí lleva razón, no sé qué, fuera, fuera. Me pongo así de pie y digo, vamos a ver, ¿fuera quién, yo? ¿Qué me tengo que ir andando? Y mi compañera me miró y dice, ¿pero esto cómo va? Y un caballero, muy caballeroso, dice, señora, usted tiene razón. Y le digo, usted se calla, que hace un momento estaba diciendo que no la llevaba. Yo me voy a sentar en mi número. Porque si hay nada más que un accidente, tengo que tener mi papel, que aquí está mi carta con el número 37. Y no voy a decirme avergüenzo porque resulta como muy gordo. Pero tenemos que ir aprendiendo con la vida, porque empujamos para ir a esos sitios. Vamos, a mí no me han quedado ganas. Bueno, pues ahí queda tu experiencia también, ¿no? En torno a... Que no voy a ir arreglando el mundo, que es que hay que sentarse en su sitio. No le enseñamos a los niños su sitio. Cómo primero estamos aquí, luego nos ponemos delante, luego nos vamos atrás. Bueno, pues, es la vida que tiene confusiones, pero hay que aclararla. Una experiencia y te digo más, que ¿no? sé cómo crucificaron a Jesús. Me lo creo. Nos crucificaron mis compañeros allí, en medio octubre para adelante. Fuera, fuera. Yo miré y digo, ¿qué quieren ustedes? Nos vayamos andando. Tengo mi carta pagada como ustedes. Y me voy a sentar en el número 37, que es el mío. Y estas son las anécdotas que nos hacen ser personas. Pero defender la justicia social, que es a lo que yo muchas veces me he atrevido. Porque... ¿de qué sirven las leyes escritas si no eres capaz luego de defenderlas, ¿no? Si a mí me pegan dos tortas en el autobús, yo te aseguro que 48 horas después de estar defendiendo la igualdad de mujeres, nadie me hubiera defendido. Yo creo que no. Pero porque estaba diciendo misa. ¿Para ir para allá al autobús chico, para venir para acá al autobús grande? ¿Esto cómo es? ¿Ponerse de acuerdo? ¿Sobramos, faltamos o cómo es esto? Pues experiencias para reflexionar sobre la vida misma. Recuerden, por tanto, Vivir sin Miedo, la publicación que llega por parte de Ana María Venegas Bazán, se va a presentar mañana a partir del mediodía en el Salón de Plenos, en la antigua ermita de San Pedro. Ya solo nos queda, Ana María, si te parece, invitar a todos los ciudadanos que nos estén escuchando a que disfruten, ¿no?, de ese acto, que por cierto va a contar con un grupo de Castañuela, Revuelo de Castañuela, creo que se llama, ¿no?, el grupo Amigo, en el que tú colaboras también y participas. Va a estar contigo apoyándote con su actuación. Ese grupo, que Isabel es quien es la maestra, y Isabel Trujillano, y además sabemos todo en el pueblo, la conocemos, y yo también he participado con ella. Ahora, porque me dedico a cuidar a mi nieto, pues no, pues voy menos, pero ella, yo se lo pedí y van a estar, y yo creo que me harán o me cantarán o nos cantarán unos versos de García Lorca. Y desde aquí invito a todo el pueblo de Ubrique, a todas las personas que así lo quieran y decidan estar allí mañana, como darle las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, que no se me puede olvidar que gracias al Ayuntamiento de Ubrique esto verá la luz. Y así podrán ser también los beneficios que obtenga la asociación. Nada más, siempre agradecida a mi pueblo, de verdad. Pues hay que ese capítulo de agradecimiento al pueblo de Ubrique, también en particular a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, que colabora con la edición de Vivir sin Miedo, y por supuesto a todos los que han participado también, ¿no?, y van a participar en ese acto, pues, de presentación. Desde aquí muchas gracias a todos y a ustedes. Gracias por estar con nosotros, Ana María.